Camino de los Artesanos. Y bueno, vamos a hablar un poco del balance y las propuestas que se han traído hacia los prestadores, en este caso de Villa Yardino. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes ya. Primero resaltar la importante reunión que hemos tenido hoy junto a Jorge, el intendente, el presidente del consejo, articulando con todo el sector turístico de la ciudad y no solo resaltando la importancia que tiene Villa Yardino en el corredor turístico de Punilla, en la parte importante que tiene respecto a la provincia de Córdoba, sino poder ponernos a trabajar sobre el escenario del futuro. Digo, estamos en presencia de una temporada de verano que termina, un fin de Semana Santo que sin duda va a ser muy bueno para la localidad también, pero el desafío de planificar el resto del año, el trabajo conjunto, y en esto hemos estado trabajando con el sector, escuchándolo mucho, y ahí siempre salen ideas, propuestas, pero por sobre todas las cosas, que sepan que hemos iniciado una etapa de trabajo conjunto con la municipalidad, en el nombre del intendente, en planificar ese destino como atractivo, no solo turístico, de descanso y disfrute, sino como una herramienta productiva y de desarrollo que la ciudad merece, por supuesto. Capitán, indudablemente parte del contenido debe haber sido, no lo dudo, el balance, ¿no?, de lo que ha sido esta temporada. Por una parte me gustaría saber cuál es su opinión, cuál es el balance que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba frente a esta temporada extraña, superando las expectativas de lo que se esperaba, pero en el general por ahí que no fue buena. Y esto cómo pone el panorama hacia adelante, ¿no? O sea, cómo se ve un año de recortes de parte del gobierno nacional, muchas incertidumbres, y qué puede pasar con el turismo en Córdoba. Sin duda. Primero, que termina siendo en términos provinciales una temporada aceptable, buena, en un contexto muy complejo macroeconómicamente, de mucha inflación. Pero Córdoba fue, la provincia de Córdoba, el destino más elegido de todo el resto del país. Eso tiene que ver con el atractivo que tiene la provincia, cada uno de los valles, cada una de las localidades, pero te diría que nos encontramos sobre un escenario muy difícil. Lo importante es poner en la agenda el desarrollo que viene. Miren, a ver, estamos decididos de nuestra agencia de trabajo en sostener no solo los eventos, las fiestas, los festivales que la provincia tiene, sino potenciar nuevos encuentros, nuevos desafíos que hagan del turismo un desarrollo de verdad productivo. Así que el compromiso es ese, cómo juntos trabajamos con el sector privado, con el gastronómico, el hotelero, que más allá de interpretar sus realidades y la perspectiva del futuro, la unidad para trabajar juntos y afrontar un desafío de un año atípico también, pero que junto a todas las herramientas y todos los desafíos que tenemos, convencidos de que vamos a hacer de esto una de las patas productivas que Córdoba necesita fortalecer. Nosotros aquí tenemos la extensión del Tren de las Sierras, que ha sido el año pasado. Acá el señor intendente de Cosquín, exintendente de Cosquín, ha tenido este beneficio de hace muchos años, algo que trae mucho turismo para la zona. Y obviamente en nosotros se nos ve resentido porque acá en este pueblo no para. Desde la agencia Córdoba Turismo, ¿se puede fomentar el que este tren pare acá en Yardino y nos ayude también a nosotros a que el turista pueda visitar el pueblo? Sí, nos llevamos la inquietud de todo el sector reclamando esto, que se haga una realidad, que pueda ser un punto de inflexión y de llegada y de ida, ¿no? Es uno de los grandes temas que hoy se debatió y que, por supuesto, tomamos el guante para tratarlo con todas las autoridades que correspondan para debatirlo. No solo este, sino también el transporte terrestre, los costos que esto significa. En síntesis, nos llevamos una enorme inquietud de todo el sector y todo el compromiso de trabajar juntos en adelante, que para nosotros es muy importante en pos de ese desarrollo, ¿no? Director, más allá de que permanentemente se habla de un trabajo en conjunto, bueno, algunas voces se alzan en cuanto a veces no está el nivel profesional de las áreas turísticas que debería ser muchas veces en la localidad por falta de presupuesto, por lo que fuera, y esto también se genera en que no se puede aprovechar realmente la potencialidad, ¿no?, del trabajo regional, el trabajo, digamos, que implicaría poder sumar, en este caso, un corredor turístico. ¿Cuál es la mirada suya puntualmente sobre Punilla, desde la agencia y desde la óptica que usted tiene, teniendo en cuenta que tiene una interrelación con todos ellos? Sí, primero entender que lo que decís o analizás es posible que se dé en distintos aspectos. Por eso la necesidad de trabajar juntos, por eso de estar aquí, pero también para fortalecer ese concepto turístico, las herramientas que la agencia tiene, que son muy fuertes respecto de capacitar, de poner todas las especialidades en el desarrollo que tienen que ver también con la mesa de universidades y demás, en seguir haciendo del turismo una profesión que es muy fuerte en este caso, en este valle, pero que debemos sostenerla. Y para ello también nos llevamos algunos compromisos de, a partir de hoy, ser eje convocante del resto de la comunidad departamental, del resto de los intendentes, de seguir planificando este desarrollo, pero bueno, en pos de crecer, digo, y ese es nuestro enorme desafío y ese es realmente el propósito que nos moviliza a desarrollar turismo. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cuestiones que resolver, siempre hay cuestiones de fondo que tratar, pero el desafío que hemos asumido a partir de hoy desde aquí de Villa Yardino es avanzar, y esa es la meta que nos hemos fijado para hacer el turismo de vuelta una de las patas importantes que Córdoba necesita crecer. ¿Cómo contrasta en esto de la gran oferta del norte, del noroeste argentino y también de la zona de Cuyo? ¿Cómo impacta de a poco en la predilección de los cordobeses que hacen turismo? A veces, bueno, por más que va a haber, hay más conectividad, los cordobeses no están inundando las sierras de Córdoba y menos las de Punilla. Esto ustedes lo notan. Lo notamos, pero por otro lado, fue sin dudas el turismo interno, el cordobés, el que hizo de que esta temporada fuese aceptable. Más del 50% del cordobés es el que estuvo en la estadística del desarrollo, y eso nos permitió estar adelante del resto de los destinos nacionales. Respecto de lo internacional, sepan que nuestra agencia está encarando un proceso de internacionalizar el destino provincial, y es allí donde estamos trabajando no solo muy fuerte en recuperar el aeropuerto, el hub de vuelos internacionales. Dimos un pasito el pasado 6 de marzo con la recuperación del vuelo del destino Córdoba-Asunción de Paraguay, pero tenemos la firme decisión de seguir fortaleciendo e ir en busca de ese turista extranjero que en este contexto difícil económicamente nos va a favorecer. Bueno, son pasitos que estamos dando en recuperar el destino turístico en general de la provincia, pero créannos que estar aquí hoy en este lugar del departamento Punilla, de este corredor, de este Valle, Valle, para nosotros tiene una impronta y un desafío muy, muy decidido que tiene que ver con acompañarlos en seguir desarrollando que este destino, que es lo elegido por la nueva modernidad, lo verde, los atractivos que ustedes esconden, es para nosotros un gran desafío poder potenciarlos a partir de este trabajo que venimos trazando juntos en desarrollar mejor turismo para todos y, por supuesto, mejor desarrollo económico. Capitán, ¿y se sabe cuándo se va a inaugurar el nuevo tramo de la autovía? Bueno, ahí me puede ayudar Gabriel Musso, que está sobre el tema vial trabajando. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que esto viene siendo retrasado ya hace un tiempo. Creemos nosotros que, bueno, tramos ya están prácticamente listos. Y en el primer semestre del año seguramente ya va a estar concluida hasta Molinari. Recordemos que esto llevaba dos tramos, hasta Molinari era el primer tramo y el segundo tramo hasta la cumbre. Bueno, seguramente luego se irá avanzando si hay fondos, ¿no es cierto? Incluso si bien no se cumplen por ahí la fecha y los objetivos que tenía el gobierno de la provincia de Córdoba, para lo que hemos visto históricamente sabemos que es una obra que avanza rapidísimo. Sí. ¿Creen que en finales de este 24 se puede estar por lo menos trabajando en el otro tramo hacia la cumbre? Eso va a depender, digamos, sobre todo del aspecto financiero. Yo por la experiencia anterior, ¿no es cierto?, del aspecto financiero y de todo lo que tiene que ver con lo administrativo, los trámites administrativos que conlleva hacer una obra de esta naturaleza. Por supuesto que, así como todos los otros valles ya tienen su conectividad vial, aspiramos que esto pueda llevar adelante lo más rápido posible, porque bueno, es un antes y un después, digamos, el hecho de poder tener este tipo de conectividad sin ningún tipo de dudas. Si agregar, digo, la firme decisión del gobierno provincial en nombre del gobernador de no claudicar en épocas difíciles económicas, de falta de aportes nacionales de obra, el plan que Córdoba tiene respecto de la conectividad que en realidad une los destinos turísticos. Y el gobernador lo dice en cada oportunidad que tiene, de seguir acompañando, a pesar de los esfuerzos que hay que hacer y sacrificios administrativos, el desarrollo terrestre, rutas, puentes y acceso. Así que en eso estamos. Y con esto está diciendo que, a pesar de los recortes nacionales, esta obra va a seguir adelante. Sin duda, los ha priorizado el gobernador, les ha dado una impronta de continuidad. Y lo mismo que tiene que ver con nuestra temática de desarrollo turístico, digámoslo. Digo, cuando hay conceptos de confrontación, de si apostar o no al sostenimiento de fiestas o festivales, esto es una política de Estado de Córdoba que hace de que sostener no solo cada una de las 400 fiestas y festivales que tiene nuestra provincia, patronales, sino además la de promover nuevos eventos, nuevas identidades locales, tiene que ver con el desarrollo económico. Así que en eso no vamos a claudicar, en seguir acompañando y aportando a esto que es el turismo como riqueza provincial. Bueno, agradeciéndole mucho a ellos, aquí Darío, Gabriel, porque se han hecho presentes aquí hoy. Este es un paso más para nosotros, para la actividad turística. Han conversado hoy con los gastronómicos, hoteleros, cabañeros, Sacamos en conclusión que Villa Yardino va a ser el polo, donde la próxima reunión bien, vamos a invitar localidades aledañas para que sigamos conversando con la presencia de tanto de Gabriel como de Darío, para que vayamos organizando algo para que podamos trabajar un poco mejor y darle un pasito más a nuestra Villa Yardino especialmente, pero también a toda la Ruta 38. Jorge, Darío, acaban de bajar de camino los artesanos. Hoy es el Día Internacional del Artesano, y sabiendo que este pueblo tiene ese camino y tiene esa idiosincrasia del artesano, se podría pensar también en una fiesta popular aquí en el pueblo, tomando como fecha esta, y bueno, que le sea promovida por la provincia. A mí me encantaría, ese desafío lo tiene que tomar seguro el intendente, ¿no? Nosotros estamos trabajando para poder darle, porque nosotros tenemos la fiesta, pero es la fiesta de la Virgen, que es la segunda de la provincia, pero para darle una identidad a Villa Yardino. Hay varias propuestas, así que vamos a evaluar cuál puede ser para que nos apoye aquí la agencia. Gracias. Muchas gracias.